este cuento que me cautivó. Sobre un lugar que era mucho mejor. Para llegar a él tenía que cruzar este río que me aleja de ti. Del otro lado del río, el pasto siempre es más verde. Del otro lado del río, vives mejor, vives mejor, vives mejor. No estabas tú.